Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya, comenzando una mañana más nuestra edición de La Rayuela. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Gracias, Dieguito Salazar. Gracias, y igualmente un abrazo grande a todo el equipo de trabajo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, el día de hoy empezamos nuestra programación de La Rayuela, como todos los jueves. Aquí está El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero. Para todos ustedes, por favor, mucha atención, es un programón. Así que aquí estamos. Buenos días, mantiene bienvenidos. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Jazz Club. Damas y caballeros, muy buenos días. Nos encontramos en este día nuevamente para compartir nuestro espacio El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Una excelente jornada, amigos y amigas, para todos ustedes. En esta ocasión, un encuentro con la norma de derecho, un encuentro con las experiencias jurídicas. A continuación les presentaremos nuestro primer espacio, que es un corte musical que ustedes van a poder escuchar. Para más adelante, nosotros pasar a hablar del tema de hoy, el sumario administrativo como control disciplinario en el sector público. ¿Por qué es importante hablar del sumario administrativo? Porque justamente en el sector público se viene una serie de recortes de personal e indudablemente podría también sobrevenir este tipo de expedientes o procedimientos disciplinarios. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo, lo dijo Víctor Hugo. Tenemos nuestro primer invitado, como siempre, que comparte estos micrófonos, el caballero Jorge Luis Simbaña Balseca, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, en décimo semestre. Bienvenido, Jorge, y arrancamos con nuestro primer espacio, que es la noticia jurídica de la semana. La norma de la semana. Enseguida, la norma vigente es noticia. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Portero. Bueno, para mí es un placer compartir con ustedes micrófonos en esta jornada. Como usted bien ha mencionado, el hecho de hablar sobre el sumario administrativo tiene gran relevancia en el momento, ya que tenemos procesos disciplinarios que se están corriendo a la fecha y sobre todo con estas nuevas circunstancias en las que nos encontramos dentro del derecho, en el que se han suprimido muchísimos ministerios, encontramos a muchos servidores públicos que tienen este tipo de circunstancias, estos sumarios administrativos, y bueno, obviamente se ve afectado luego cuando estos ministerios por fin se desaparezcan. Bueno, con la noticia jurídica de la semana, tenemos la fuente, el suplemento del registro oficial, el número 322, con fecha 7 de septiembre, en el cual se expidieron las directrices para los procesos de vinculación de servidoras y servidores con el nombramiento permanente con el fin de acogerse al retiro por jubilación. Con respecto a lo antes mencionado, el artículo 51 de la LOSEP señala que es competencia del Ministerio de Trabajo ejercer la rectoría en materia de remuneraciones y expedir las normas técnicas correspondientes de talento humano. El último inciso del artículo 81 de la misma ley establece que las servidoras y servidores a los 70 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social para jubilación obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán su puesto. Percibirán una compensación conforme a la disposición general primera. Eso con respecto a la noticia jurídica de la semana, doctor. Hemos venido viviendo una serie de experiencias respecto a la desvinculación de los servidores públicos, quienes han decidido presentar su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. Las normas están tomando otro cuerpo, otro tinte, y es importante que estemos informados. Esta ha sido la novedad jurídica de la semana. Bien, a continuación es indispensable presentarles a nuestro invitado. Un invitado, como siempre, del más alto nivel, en esta ocasión el doctor Giovanni Egas Orbe. Él ha aceptado nuestra invitación con mucha cortesía, con mucha apertura, puesto que justamente el tema del que vamos a tratar es sumamente importante. El control disciplinario a través del sumario administrativo amparado por la Ley Orgánica de Servicio Público y otras normas más que nos va a traer a colación el doctor Giovanni Egas. Debo hacer una introducción inicial que es cumpliendo con un breve perfil del doctor Giovanni Egas. Él es técnico en comunicación del Instituto Nacional de Telecomunicaciones por Cali, Colombia, licenciado en Ciencias Públicas, doctor en Jurisprudencia, especialista en Derecho Internacional y Cultura de Paz, magíster en Gerencia y Liderazgo. Una historia profesional bastante amplia por diferentes entidades públicas y privadas, pero fundamentalmente quiero referirme en este momento a sus reconocimientos. Pues nada más y nada menos que el doctor Giovanni Egas ha sido campeón nacional de oratoria en el concurso interuniversitario y politécnico en Quito, Ecuador. Campeón iberoamericana de oratoria interuniversitario ESPE-CONESUP. Campeón internacional de oratoria en Cali, Colombia. Declarado huésped de honor por el municipio de la ciudad de David, en Panamá. Pergamino de visitante ilustre Veraguas, otorgado por el municipio de la ciudad Santiago Veraguas. Ha publicado los siguientes libros: Cómo presentar informes efectivos en Colombia, el manual de oratoria moderna en Ecuador, el manual de oratoria jurídica en Colombia y Panamá. Su último libro, del que tenemos el gusto de compartir en calidad de coautores, Juez de jueces, el error inexcusable en Ecuador en el año 2018. Actualmente se desempeña como director general de la consultora jurídica andina CONATEC. El doctor Giovanni Egas ha prestado servicio en diferentes áreas en el sector público y eso lo habilita o lo faculta para poder dirigirse a todos nuestros oyentes y además a quienes nos siguen a través de los medios o redes sociales, y para nosotros un gusto, estimado Giovanni, tenerte aquí con nosotros, poder compartir en esta mañana. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, encantado de estar acá, poder compartir estas ideas, saber que hay la oportunidad de difundir a la audiencia conceptos, criterios jurídicos muy importantes, sobre todo una perspectiva de garantía de derechos, en este caso en la materia disciplinaria administrativa, pero evidentemente con una visión de avanzada y con una perspectiva de que las cosas siempre pueden mejorar a pesar de las dificultades. Perfecto. Estimado Giovanni, ¿qué ¿Qué consideras tú, en tu experiencia, que está pasando en el sector público en cuanto a la estabilidad del personal, en la estabilidad de los servidores públicos? Gente con contratos de servicios ocasionales, gran cantidad de personas con nombramientos provisionales, otros tantos con nombramientos permanentes. ¿Qué consideras tú? ¿Cuál crees que es, cuál es tu percepción sobre esta realidad de la vinculación con el sector público y los servidores? Bueno, yo pienso que todo también está basado en la situación financiera que atraviesa el país, el Estado y el sector público. Esta es una cuestión que exige la más alta responsabilidad porque tiene que ver con el manejo de recursos. Más bien, la gran expectativa y la aspiración es de que progresivamente la economía nacional a nivel general vaya mejorando, vaya despegando, porque de esa manera nosotros no vamos a trasladar una visión, un enfoque de que el principal trabajadero del país no debe ser el Estado, sino más bien las iniciativas de toda forma de organización o individualmente a nivel particular, privado, independiente, asociativo. También uno siempre tiene la aspiración de que el sector de la economía popular y solidaria también sea una importante fuente de productividad y empleos. En todo caso, podríamos entender al momento, Giovanni, que el sector público en estos años, o en esto, claro, porque no es una cuestión de 6 meses, 3 meses, ¿no?, sino a lo largo de por lo menos 10 años, el sector público ha venido engrosándose y esto genera una carga en gasto corriente importante. Sí, pero es importante que para cualquier, ¿cómo diría?, afirmación concluyente, se tenga un análisis y un estudio si determinado número de personas en una determinada entidad se justificaba, qué tipo de labores realizaban, qué tipo de servicio proveían, qué satisfacción ciudadana generaban. Yo creo que esa es una línea mucho más objetiva y más concreta para determinar si estaba o no inflado. Perfecto. El sector público. Perfecto, perfecto. Entonces, si observamos así la situación de los servidores públicos, hay una gran cantidad de ciudadanos en el país que pertenece o forma parte de estos servidores públicos amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público. ¿Quiénes normalmente son aquellos que están amparados por esta ley, Giovanni? ¿Son las secretarias, los jefes departamentales, los choferes, las enfermeras, etcétera? ¿Quiénes son los que están amparados por esta ley? ¿O cómo se hace la disgregación para saber quiénes sí y quiénes no amparados por la Ley Orgánica de Servicio Civil y la Ley Orgánica de Servicio Público? ¿Por qué la inquietud? Porque se presenta de manera recurrente la inquietud que cuando un servidor público sale del sector público, aspira a que le paguen el desahucio, aspira a que le paguen el despido. Y créeme, eso es una cuestión de consulta a diario en mi despacho profesional, en donde la gente tiene esta inquietud. ¿Cuál es tu visión al respecto, Giovanni? Bueno, evidentemente se trata de servidores públicos, es decir, quienes tienen una relación de dependencia laboral con el Estado. Perfecto. El Estado es su empleador. Entonces son todas aquellas entidades del sector público que la misma Constitución y la misma LOSEP se encarga de mencionar. Ahora, evidentemente que hay funciones del Estado que tienen su normativa interna, en la cual se determinan disposiciones en lo que tiene que ver con el manejo del talento humano o del personal que pertenece a esa institución, como es el caso de la función judicial. Y ahí tenemos que principalmente, y voy a explicar por qué digo la palabra principalmente, el Código Orgánico de la Función Judicial es el que regula todas estas cuestiones de la carrera fiscal, de la carrera defensorial, de la carrera judicial como tal, y además de la división administrativa. También contiene el régimen disciplinario. Entonces, en ese caso, la LOSEP, que es la Ley Orgánica del Servicio Público, tiene un carácter subsidiario. Es decir... Ah, interesante, ya. Es decir, sí se aplica, pero en aquello que no contempla el Código Orgánico de la Función Judicial. Uh-huh. tanto porque la misma LOSEVA así lo refiere, como el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, mutuamente se referencian y se saca la conclusión de que la LOSEP es subsidiaria del Código Orgánico de la Función Judicial. Perfecto. Una inquietud aquí, Giovanni. No podemos desatender que, por ejemplo, las personas que nos escuchan en radio pueden tener un pariente, una hermana, un sobrino, una hija, un hijo que está prestando un servicio público. Sí, es decir, a estas personas, Giovanni, valga la redundancia, les ampara la Ley Orgánica de Servicio Público, pero hay sectores o grupos del servicio público también que, siendo, por ejemplo, parte del Consejo de la Judicatura, tiene su propia normativa y la LOSEP se vuelve subsidiaria, nada más. ¿Sí? Claro. Ya. No sé si tienes alguna inquietud. Sí. De hecho, Jorge. Bueno, tal como mencionó el doctor, en el artículo 229 de la Constitución se menciona que todas las personas, en cualquier forma o cualquier título, que trabajaren, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad, son los servidores públicos. Sin embargo, se establecen ciertos parámetros, por ejemplo, para los obreros del servicio público. Me refiero, digamos, albañiles, que obviamente están en relación de dependencia bajo un tipo de contratación con el Estado, pero no tienen la misma calidad de servidor público. Entonces, no sé, en ese momento, ¿cómo podría hacerse una diferencia explícita entre lo que es un servidor público netamente, por ejemplo, un servidor, de un secretario, una secretaria, un administrativo, con una persona que, por ejemplo, ejerce labores como de los conserjes, etcétera? Claro, indudablemente, ahí sí estamos hablando de casos que están amparados por el Código del Trabajo. Ahora, es muy importante porque ¿qué es lo que sucede en la práctica? Hay que verificar si el respectivo contrato, más allá de las actividades que realice la persona, está en efecto señalado y amparado por el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque sí se ha dado el caso, y más aún que hubo muchos momentos de transición y hasta de, ¿cómo les diría?, de una especie de combinación en la que, por ejemplo, quienes tenían la calidad de servidores públicos, amparados por la LOSEP, pero por cumplir actividades, diga usted, como las que usted mencionaba, de conductores o auxiliares, estaban progresivamente siendo trasladados al régimen del Código del Trabajo. Pero hasta que eso no se efectivizara, ¿sí?, hasta que no se produjera ese traslado, se tenía que la LOSEP lo seguía cobijando. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en términos prácticos? Identificar en qué régimen está señalado, qué régimen de aplicación está señalado en el respectivo contrato. Perfecto. Excelente. Entonces, amables televidentes en este momento y a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la estación 940 AM y a través de la radio online cce.com/new. Para nosotros es un placer estar compartiendo este espacio, porque la Ley Orgánica de Servicio Público, aunque desconocida que parezca, termina siendo de una aplicación diaria entre los servidores públicos. A continuación, luego de una pausa, vamos a retomar nuevamente nuestro espacio y conversación con el doctor Giovanni Egas y con nuestro estudiante de la Facultad de Jurisprudencia invitado, Jorge Luis Simbaña Balseca. Muchas gracias. Nocturno celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque aciago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad sino cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad sino cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Bien, regresamos. Giovanni, ¿cómo se maneja un sumario administrativo? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con los sumarios administrativos? Conocemos que el Ministerio de Trabajo es ahora el ente que está administrando este tipo de sumarios. Cuéntanos, por favor. Sí, como es de conocimiento público, al Ministerio del Trabajo le corresponde conocer precisamente en todos aquellos casos de la función ejecutiva y además en aquellos casos en los cuales las mismas disposiciones legales le otorgan una competencia para tal efecto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros es importante establecer que un sumario disciplinario administrativo arrastra una historia conceptual de carácter inquisitivo. Esto no es culpa del actual gobierno o del anterior gobierno. Nos desatendemos del tema político. O de lo político. Vamos al tema jurídico. Sí, exacto. No es que ellos, los gobiernos así lo han impuesto. Esto es una cuestión que arrastra todo un fenómeno doctrinario donde le otorgan al Estado como tal, ¿no es cierto?, una facultad amplísima para determinar en qué casos un servidor ha incurrido en una inconducta, de tal suerte que, aun cuando hubiera una queja o denuncia, los verdaderos sujetos procesales, por decirlo de alguna manera, perfecto, son la entidad accionante, es decir, termina teniendo la calidad de accionante, la entidad pública como tal, y accionado es el servidor sumariado. Perfecto. Es decir, es el sujeto pasivo. Okay. ¿Y en qué queda el denunciante o el quejoso? Él termina siendo, en términos prácticos y reales, en términos concretos, correcto, ¿no es cierto?, también una especie de sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque el impulso y la diligencia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la tramitación de aquello que se considera como presunta infracción disciplinaria lo tiene el Estado. Perfecto. El ente estatal hoy, competente. Hoy le descubrieron al jefe de bodega o al responsable de la bodega del Ministerio de Salud Pública. Le descubrieron que han estado, es un supuesto imaginario que planteo como ejemplo para llevar a la praxis la teoría, cómo se aplicaría. Le descubren hoy que ha estado desviándose o faltando, no sé, 100 cajas de aspirinas. Faltan esas 100 cajas en la bodega, que es responsabilidad de él. ¿Qué pasa en la vía administrativa exclusivamente? ¿Cómo procede el Estado? No, el Estado ante esa circunstancia, ¿sí? Es como que aboca conocimiento del hecho. El Ministerio de Salud Pública, ya, en este caso. Obtiene la información respectiva, ¿sí? Pero debe poner todos estos elementos en conocimiento de la respectiva unidad de talento humano. Perfecto. ¿No? Uh-huh. En virtud de aquello, surge un informe. Y este informe es lo que va a resultar como la materia del sumario como tal. Es un informe de procedibilidad. Correcto. Y es el instrumento precisamente que motiva o que da lugar al proceso sumarial respectivo. ¿Este informe lo ponen en conocimiento del servidor público o no le hacen conocer a él? No, se entiende que él debe tener acceso a todos los instrumentos que se refieran a su actuación, a su conducta, a lo que tenga interés. Porque la misma LOSEP establece que los sumarios se deben aplicar con la garantía del debido proceso en general. Pero yo quería ir a un aspecto que me parece fundamental. Cuando hablaba de por qué es un sistema inquisitivo. Es un sistema inquisitivo porque quien tiene la capacidad de sancionar también asume la calidad de afectado. Como Estado en este caso, y es quien instrumenta el procedimiento respectivo. El problema radica en que como tiene un carácter inquisitorio, ¿sí? Es mucha mayor la exigencia y el rigor que debe observarse respecto a las garantías del debido proceso. Porque caso contrario, ese poder inquisitivo o inquisitorio haría que el sumario prácticamente sea crónica de una sanción predestinada. Por supuesto, por supuesto. En algunas ocasiones, obviamente por mi profesión de abogado litigante, he tenido que defender a una cantidad de servidores públicos, no quiero exagerar infinita, pero sí una muy buena cantidad en el país. Y la mayor parte de sumarios administrativos se han instrumentado a veces con el fin persecutorio, con la decisión de la autoridad máxima o del jefe máximo que instrumentale un sumario, síguele un sumario, no quiero tenerlo aquí, etcétera. Y lamentablemente en ese escenario, en una resolución antitécnica, en una decisión antitécnica, pues los sumarios empiezan y terminan mal. Y cuando se impugna en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se revierten esas resoluciones. Jorge, ¿alguna inquietud tal vez? Sí. Creo que, bueno, al punto me parece fundamental el hecho de haber, conocer cómo es que una persona puede ser servidor o no es servidor público. Y lo que me pareció importantísimo es la parte de revisar el contrato como tal para saber la calidad del mismo. Tengo una pregunta respecto al proceso como tal. Este informe hecho por la Unidad Administrativa de Talento Humano, si bien se analizan los hechos que se le imputan al servidor, ¿este informe resultaría vinculante dentro del proceso o solo se lo utiliza para iniciar el proceso? No. El tema es el siguiente. El proceso sumarial, por decirlo de alguna manera, se desarrolla con esta especie de noticia, ¿no? De noticia que le llega a esta unidad de la que estamos hablando, pero a la cual le corresponde desarrollar o asegurar la garantía del derecho a la defensa, la garantía de la contradicción, es decir, todo eso. Pero esto ya lo está asumiendo el Ministerio del Trabajo. Entonces ahí es donde se desarrolla todas estas cuestiones. Exacto, entonces de ahí viene la siguiente inquietud. ¿Cómo manejas la cuestión probatoria? ¿Qué pruebas presentas dentro de un sumario para que puedan nuestros amigos que nos siguen a través de redes y a través de la radio de la Casa de la Cultura comprender cómo se maneja la parte probatoria? ¿Qué pasa en las pruebas? Bueno, en este caso las pruebas pueden ser de diferente tipo y depende del tipo de actuación que se está persiguiendo, o más que persiguiendo, que se está juzgando administrativamente, disciplinariamente. Pero en este sentido podemos decir que sustancialmente son las documentales. Sin embargo, pueden haber registros de video. Supongamos que una de las imputaciones es que estaba libando en el puesto de licor trabajo, en las instalaciones de trabajo y en horario laboral. Y hay el registro de un video inequívoco que obviamente deberá contar con la pericia y las seguridades del caso para materializar ese video. Exactamente. Y que pone en evidencia lo que sucedió, puede ser tomado en cuenta. Ahora, había una parte de la pregunta que usted me decía, si estos informes o son estas conclusiones vinculantes. Son exactamente. Bueno, esto es bastante interesante porque técnicamente hablando, no lo son. Pero al ser un elemento de convicción y después de todo lo que se ha sustanciado una actividad sumarial y que es además ahora el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?, quien de una ente que de una manera técnica y mucho menos sesgada, diría yo, porque no es lo mismo que el mismo ente donde se elabora ya le haya presumido responsable, que esto se ha trasladado, digamos, a una especie de juez administrativo en un contexto mucho más imparcial, diríamos. O sea, proporcionalmente tiene más posibilidades de imparcialidad. Puede pronunciarse de que no considera que se reunieron los elementos suficientes para imponer una sanción disciplinaria. Ahora, naturalmente que hay una calificación. Caso contrario, no se iniciaría el sumario. Pero hay que ver cómo el caso en específico, también cómo opera la defensa, también cómo opera esa unidad de la que estamos hablando, que es la que ha presentado un informe considerando que hay una presunta responsabilidad disciplinaria. Perfecto. Aquí yo quiero plantear una inquietud, Giovanni, y no puedo dejar pasar el espacio y el tiempo que tenemos ahora para consultarte y conversar o dialogar sobre nuestro libro que se lanzó en este año, justamente hace un par de meses ya, el libro Juez de Jueces. Tuvimos la oportunidad de compartir un espacio formidable de presentación del libro justamente en el auditorio principal de la plataforma financiera. Una presencia masiva, una acogida importante donde tú hiciste justamente como habíamos hecho la introducción, la presentación de Giovanni es un experto en oratoria, un experto en argumentación jurídica. Cuéntanos, Juez de Jueces, ¿por qué? Conversemos unos minutos sobre Juez de Jueces. Juez de Jueces es, yo creo, el compromiso tanto tuyo, Darío, como de quien habla, y también incluyo a nuestro presentador, Roberto Arregui. Por supuesto. ¿Sí? Un compromiso de luchar contra las tiranías, de oponernos a toda forma de despotismo, a todo tipo de arbitrariedad, venga de donde venga, antes, ahora o mañana. Es decir, la actuación arbitraria, donde cuando, en los casos en los que ejerciendo un poder desorbitante, yo cual sultán, o yo cual emperador, o yo cual rey, puedo decir, esta persona es culpable y va a ser destituida. Lo cual necesariamente es un absurdo, y cuando decidimos escribir este libro, Giovanni, tú recuerdas, decidimos cruzarnos de acera, de estar en la mera observación o en la impresión, en la conversación de pasillos, de la queja, decidimos ser parte de la crítica propositiva, desde luego, una crítica propositiva respecto al control disciplinario en temas del Consejo de la Judicatura, respecto a jueces, fiscales, defensores públicos, que terminaban siendo de alguna manera soslayados sus derechos a través de esta figura jurídica del error inexcusable. ¿Qué es el error inexcusable, Giovanni? El error inexcusable es cuando un servidor judicial, sobre todo cuando ejerce jurisdiccionalidad, poder jurisdiccional, es decir, administra justicia, en este caso es el juez, ¿sí?, incurre en una actuación que es de manera clara, nítida, o sea, nítidamente visible, contraria a lo que prescribe o expresa la ley de manera objetiva y concreta. Es decir, cuando hago todo lo contrario a lo que la ley expresamente me dice. Pero además, cuando esa actuación irroga un daño gravísimo, cuando esa actuación es tan perjudicial que el proceso también recibe una afectación de tal nivel que llega a ser insubsanable, al menos insubsanable para quien cometió ese acto. Es decir, quien cometió el acto ya no lo puede reversar. O no lo hizo cuando podía, o porque procesalmente ya no puede dar marcha atrás. Lamentablemente, en la experiencia, hemos encontrado que esta figura del error inexcusable, subjetiva como estaba planteada a través del Código Orgánico de la Función Judicial, a través de la normativa que se la instrumentó, generaba mucha inseguridad jurídica, o genera inclusive hasta ahora, ¿no?, mucha inseguridad jurídica de parte del que va a ser sujeto de investigación por este tipo de conductas. Por eso es que se ha vuelto menester. Presentamos también este libro, esta obra propositiva, con un contenido de propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial a la Asamblea Nacional, para que a través de la Comisión de Comisión de Justicia hagan la revisión correspondiente y adopten una serie de afirmaciones que pueden ser muy útiles en beneficio no de los individuos o de los sujetos, sino en beneficio de la justicia en el país, de la seguridad jurídica. ¿Cómo ha recibido la ciudadanía, juez de jueces, Giovanni? Yo creo que hay mucha emoción, actitud positiva, sobre todo todas las personas que se han acercado, que han llamado, que han adquirido el libro, también lo que nos van comentando las mismas librerías. Tú sabes, hemos tenido un contacto cercano, hay respuestas muy positivas. Yo creo que el libro, una persona que adquirió el libro me comentó esto después de haber leído unas cuantas páginas, no lo había acabado de leer todo, pero había adquirido el libro y me comentó que estaba leyendo, y claro, era muy ceremonial, pero me dijo: esto es la forma de desenmascarar a los Torquemadas, ¿sí?, a los Torquemadas. Torquemada es precisamente aquel inquisidor, aquel que ejerció el santo oficio y de la Inquisición española, y que era precisamente la representación de la injusticia, la crueldad y la arbitrariedad y todo lo que se opone al debido proceso. Yo creo que esa experiencia es muy positiva, pero yo pienso de todas maneras que hay que estar atentos, hay que ver cómo ahora se desarrollan las cosas. Yo pienso que esa es una gran expectativa. Sin embargo, yo personalmente digo, mientras el juzgamiento disciplinario no esté a cargo de tribunales especializados en la materia, tribunales disciplinarios especializados, no siento que hay una tendencia a revertir en lo fundamental lo que nosotros cuestionamos en el libro. Pero no pensando siquiera en las personas, este no es un tema de título personal, no es yéndonos contra una persona en particular o en específico, es respecto del sistema. Y yo creo que el Ecuador debería atreverse a estar a la altura de los grandes preceptos del garantismo jurídico y del debido proceso. Perfecto. El libro es ambicioso cuando propone eso, es ambicioso en su propuesta. Pero yo creo que hay que atreverse, porque caso contrario, se pueden correr los mismos riesgos que en anteriores ocasiones generaron daños, insisto, a estas garantías del debido proceso. Perfecto. Bien, con esto vamos a tomar una nueva pausa y regresamos para continuar con esta conversación. Estimado Diego, que estás manejando, por favor, si nos das una pausa breve. Muchas gracias.

mientras fumando espero, le digo que es muy lindo y en su risa te veo. Esto es el amor. Sí, sí. Esto es el amor. Hemos regresado de nuestra pausa, hemos escuchado a Leonardo Fabio, que es gusto del doctor Giovanni Egas, musical. Así es que después de esta conversación yo considero pertinente también a la vez que Jorge Luis Simbaña Balseca, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, establezca por favor sus conclusiones de este breve diálogo sobre lo que ha sido el sumario administrativo. Muchísimas gracias. Bueno, al respecto, creo que el sumario administrativo como tal, como ya se lo he mencionado, es básicamente un control disciplinario que se aplica dentro de las instituciones públicas. Y ya se ha hablado de quiénes son servidores públicos, quiénes no lo son. Y el artículo 44 de la LOSEP nos menciona que, bueno, este es un proceso que es netamente administrativo, oral, motivado, en el cual se determina el cometimiento o no de faltas administrativas, en el cual se cuida muchísimo el hecho del debido proceso, la debida defensa, incluso las condiciones más favorables para el servidor público en caso de duda. Entonces, esto básicamente funciona o se ejecuta cuando existen faltas y se han comprobado la gravedad de estas, que igualmente deben estar reguladas en un o prescritas en la ley o en los reglamentos internos de cada institución. Además, como ya se ha hablado un poco del proceso, este básicamente tiene algunas etapas en las cuales la unidad administrativa de talento humano elabora un informe con el cual se inicia el proceso. De ahí tenemos una etapa básicamente del inicio del proceso sumario, en el cual se enuncian los hechos, se dan las notificaciones respectivas y se menciona la obligación de presentarse con un abogado. Hay el término de prueba, en el que algo importante es en que, a diferencia de otros procesos, este se invierte la carga de la prueba, y el que tiene la obligación de presentar pruebas de descargo es el servidor público, para finalmente pasar a una audiencia oral en la que se determinarán las sanciones. Y con respecto al error inexcusable, me parece importantísimo haber revisado esta obra, ya que, como hemos visto durante los últimos años, se ha venido un Consejo de la Judicatura en el cual se ha tomado o se ha arrogado funciones bajo esta figura del sumario administrativo para destituir jueces alegando error inexcusable, teniendo en cuenta que el error inexcusable desde una perspectiva netamente académica debe ser juzgado por jueces superiores o jueces especializados, lo cual no se hizo así. Por eso me parece importantísimo el aporte que ha hecho el doctor Giovanni al debate jurídico de la actualidad. Eso con respecto a las conclusiones. Y nada más me quedaría agradecerle, doctor Darío, doctor Giovanni, por la invitación al programa. Es un gusto compartir con excelentes juristas de tan alto nivel. Chévere, muchas gracias, Jorge Luis. Justamente lo que tú acabas de señalar sobre el error inexcusable es lo que abordamos dentro del libro, es decir, una discusión, un debate sobre las diferentes posiciones que se han presentado dentro de la sociedad, sean estas que pretenden que permanezcan las cosas tal cual están, en donde hay un ambiente de inseguridad jurídica, otros que pretenden irse a un extremo para que únicamente el juez de alzada sea el que conozca el error inexcusable, y la idea es generar una tercera opción, una tercera vía, en la que planteemos que tribunales autónomos juzguen o sancionen o resuelvan y declaren lo que es un error inexcusable, pero de forma técnica, de forma responsable y con respeto absoluto para la seguridad jurídica. Giovanni, el sumario administrativo fundamental en nuestra sociedad, lo hemos abordado de manera breve, rápida, es un tema que demandaría de por lo menos un taller de 8 o 12 horas, sin embargo, hemos tenido que hacerlo a la brevedad. Tus conclusiones, por favor. Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí en tu programa, doctor Darío, también aquí con este brillante estudiante, Jorge, que obviamente es un gusto y una gran esperanza para el futuro de los letrados y abogados de este país, deseándole toda clase de éxitos. Muchísimas gracias. Y que honre y enorgullezca la profesión del abogado en este país. Mis conclusiones son las siguientes. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Darío, con lo que ha comentado Jorge en cuanto a su análisis del sumario disciplinario. En el caso específico de la función judicial, una pequeña precisión. No es tanto una discrepancia, pero es una precisión. No es exactamente, desde nuestro punto de vista, una arrogación del Consejo de la Judicatura juzgar el error inexcusable. Okay. Lo que consideramos es que es inconstitucional que el Código Orgánico le haya permitido aplicar el error inexcusable. Consideramos que hay una serie de preceptos constitucionales que se violentan cuando el Consejo de la Judicatura aplica esa figura. Esa es nuestra posición. Yo creo que nos quedamos en deuda para generar un nuevo programa. Exacto. Y tratar solamente el error inexcusable. Sí, y lo otro es que no es solo un tema del nombre del error inexcusable. También se puede, desde la manifiesta negligencia, por supuesto, ¿no es cierto?, inmiscuirse en la actividad procesal y jurisdiccional del juez. Es decir, que no es solo un tema del nombre, sino el tipo de conducta o de supuesta inconducta que está juzgando el Consejo de la Judicatura. Perfecto. Eso básicamente sería solo esas precisiones, pero en lo esencial y en lo de fondo coincido plenamente. Súper agradecido por esta invitación, la oportunidad de compartir estas ideas, y que obviamente sea la sociedad la que siempre busque sus mejores formas y condiciones de vida. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Giovanni. Gracias, Jorge Luis. Infinitamente agradecido por vuestra presencia. Ustedes han tenido la gentileza de compartir con nosotros este espacio. Jorge Luis, el compromiso de que nos pueda referir nuevos compañeros, nuevos amigos de la universidad, de la Facultad de Jurisprudencia. Hemos tenido ya, este es el sexto programa del Poder de la Ley. Un verdadero placer. En esta ocasión hemos abordado el sumario administrativo previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público. Indudablemente que debe estar toda conducta tipificada y sancionada previamente para que pueda ser aplicada. El sumario administrativo tiene por objeto final, como dura pena o la máxima pena o sanción administrativa, la destitución del servidor público. Con ello el impedimento para ejercer nuevo cargo público dentro de determinado tiempo. Pero no por esto quiere decir que aquel ciudadano, aquel servidor público, en contra de quien se inicia un sumario administrativo, ya es responsable o culpable de determinada conducta. La presunción de inocencia se mantiene definitivamente hasta inclusive el final del sumario administrativo, en donde tiene que ser respetado todos y cada uno de los derechos procesales del administrado, en este caso el servidor público que está siendo objeto. Se ha conversado que debe existir un informe previo de procedibilidad. Este informe tiene que estar debidamente documentado, sustentado y además notificado al servidor público para que conozca de primera mano cuáles son los hechos que se le imputan al servidor público para que él pueda ejercer el derecho a la defensa. El sumario administrativo es fundamental también porque no solamente ataca a un servidor público que aparentemente habría incurrido en una inconducta, sino que además ataca a una forma de vida. El derecho a la estabilidad obedece también a esto, su planificación familiar, su planificación económica, el endeudamiento en una casa, el endeudamiento en un auto está planificado en base al respeto a su estabilidad profesional en el sector público. Entonces, toda forma discriminatoria o prejuiciada para iniciar un sumario administrativo tiene que ser totalmente descartada. Y más aún para los mandos medios, que son los que ejecutan el sumario administrativo. En esta ocasión hemos conocido también que el sumario administrativo este momento lo está manejando, en el caso de la función ejecutiva, lo está manejando el Ministerio del Trabajo. Es decir, el informe motivado que se generan a través de las unidades de administración del talento humano de cada ministerio o de otras entidades, se ventila, se desarrolla a través del Ministerio de Trabajo, que tiene una subsecretaría del Servicio Público. En este sumario administrativo es en donde el servidor público, que ha sido cuya conducta se encuentra aparentemente en tela de duda, donde presenta sus pruebas de descargo, testimoniales, documentales, materiales, periciales, lo que él considere pertinente, libertad probatoria para descargar la supuesta responsabilidad, pues no podemos olvidarnos que la sanción máxima máxima es la destitución. ¿Qué contradice además un derecho consagrado en la Constitución misma, que es el derecho a la estabilidad profesional? Excelente aporte de nuestros invitados. Excelente aporte, no puede ser de otra manera. Y como siempre, no podemos dejar de soñar. En una sociedad más justa, en una sociedad más honesta, que la consideramos y la construimos desde nosotros mismos. Ustedes nos pueden seguir a través de la radio de la Casa de la Cultura en la estación 940 AM o a través de la radio online, que es cce.com/new/, y a través de el e-books El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero. Será hasta la próxima que tengamos un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro de dos generaciones y dos formas distintas de expresar la historia. En la exposición del artista Edgar Carrasco Mora, bajo la curaduría de Ángeles Ortiz. Le espera hasta el viernes 19 de septiembre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Feria del Libro. Mujeres, insurgencia y memoria. Insurgencia y memoria. Exposiciones, presentaciones de libros y cine insurgente de Nicaragua, Kurdistán, Colombia y Ecuador. Las propuestas literarias, visuales y orales se exhibirán en el vestíbulo del Teatro Nacional. Mientras que las proyecciones de cine se realizarán en la Sala Benjamín Carrión. Del 12 al 15 de septiembre. De miércoles a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Desde el Margen. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Soy tan pequeñito, no puedo sostenerme. El viento me mueve. ¡Socorro! ¡Socorro! Las hadas madrinas, Árboles, Flores, El Pájaro Azul y El Retoñito te esperan con su ópera infantil La Herencia este jueves 13 de septiembre a las 9 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Únete al canto y a la escena de esta ópera infantil escenificada por niños y niñas y a los 40 músicos de la banda sinfónica para crear y fortalecer una conciencia ambiental en el país. A la gente grande le pido una herencia, y es que no destruya todo este paisaje. Amamos los bosques, los montes, los ríos, amamos la vida, sin odios ni rencores. El cielo que nos cubre es igual para todos, basta ya de guerra. ¡Viva la amistad! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Que todo lo que hago

Realmente, si usted no ha venido todavía, se está perdiendo una muestra bellísima, de altísima calidad, con mucha sensibilidad. Realmente, el maestro Francisco Romero Simancas nos da la oportunidad de deleitarnos, de emocionarnos, de sorprendernos inclusive. Esta muestra, pues, está compuesta por 89 obras elaboradas en técnica de hierro, ¿no?, cuyo mensaje es mostrar un trabajo ejecutado en hierro mineral, con fuego candente a fin de obtener una gran figura. Venga usted, es la entrada libre. Venga con su familia, venga con sus vecinos, con sus amigos. Cuénteles que hay esta exposición, El lenguaje del metal, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala de exposiciones Joaquín Pinto. Por otro lado, amigas y amigos, la exposición de Edgar Carrasco Mora, igualmente en la sala de exposiciones Miguel de Santiago, hasta el día miércoles 19 de septiembre. Esta muestra de Edgar Carrasco propicia un encuentro de dos generaciones y dos formas distintas de expresar la historia. A través de esta obra, Edgar Carrasco, artista prolijo, pero esquivo a las excesivas exposiciones mediáticas, construye un cuerpo de obra que, más allá de mostrar una cronología, proyecta mediante un dominio extraordinario del color la cadencia de sus emociones y pensamientos. Edgar Carrasco Mora, después de 30 años en un proceso de introspección y el encuentro sublime con su propio anonimato, pues hay un diálogo, un intercambio de palabras, rompe su silencio y le persuaden a tomar un espacio público para hacer algo inusual. Bueno, en paralelo a esta exposición, amigas, amigos, se realizó una subasta, muchos de ustedes a lo mejor estuvieron presentes, el día viernes 7 de septiembre. Entonces, realmente la obra Cantando a la Luna fue la obra por la que se pujó, ¿no?, en beneficio de la Fundación Corazones Valientes, que ayuda a niños enfermos de bajos recursos con cáncer en Solca. Bien, bien realmente por esta actitud del pintor Carrasco Mora. Vamos a la gastronomía, a la feria gastronómica en Mindo. Este sábado 15 de septiembre, desde las 10 de la mañana, Mindo nos invita a la feria gastronómica, que tendrá lugar, pues, desde las 10 de la mañana, ¿no? Este evento será matizado por la presencia artística del trío Mindo. En este festival gastronómico podrán disfrutar de platos típicos, tradicionales, de antaño, un rico sancocho mindeño, gallina criolla en panda, maito de lisa, fritada, producto de yuca, verde, papa china y maíz. Además, también guarapo, un poco de ceviche, de palmito tradicional, caldo de morcilla, jugos y frutas de la zona calificados por el público. Bueno, vamos a hacer un viaje con Liz, a ver si nos damos una vueltita por Mindo, hacer una, ¿qué se dice esto?, una degustación de todas estas ricuras realmente. La feria gastronómica en Mindo, no se lo pierda. Habrá una presentación artística también de César, el actor César, presentación artista de Carlos Andrade, proyecciones de los mejores videos de Mindo, entrega de premio a Santiago Uribe, y este video realmente que ha dado la vuelta por toda Latinoamérica, un paraíso escondido, refiriéndose a Mindo. Entonces, este es el video, pues, que se pone a consideración. La premiación al mejor plato típico tradicional de Mindo, calificado por el público. Y, por supuesto, luego se cierra. Feria del Libro Insurgente. Mujeres, Insurgencia y Memoria. En el lobby bajo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, hasta el 15 de septiembre, ¿no?, desde las 10 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la Feria del Libro Insurgente. Esto, como lo dije ya, en el Teatro Nacional, en el hall, hasta el 15 de septiembre, desde las 10 hasta las 20 horas, miércoles, viernes, de 10 a 16 horas. Mujeres, Insurgencia y Memoria. Este es el nombre de la feria, según el colectivo Desde el Margen, que son los organizadores de este evento, surge la necesidad de circulación de otros contenidos, de propuestas independientes, de pensamiento crítico, transgresor y, por supuesto, feminista. Y, cómo no, la quinta feria de alfarería. Esto es en Cañar. Ustedes saben, la Casa de la Cultura Ecuatoriana trabaja ligadamente con sus núcleos provinciales. Tenemos núcleos en todas las provincias y también extensiones. Entonces, en el Parque Central de San Miguel, en Azogues, en Cañar, el domingo 16 de septiembre, de 9 a 17 horas, pues a partir de las 10 horas se realizará en la Casa de la Cultura, el núcleo de Cañar, el lanzamiento de la quinta edición de la Feria de Alfarería Hatunpamba 2018. Evento que espera convocar a más de 20 artesanas en alfarería y alrededor de ellas. La fiesta popular de este año contará con la participación de la destacada agrupación de danza Causa Nacunchik, ¿sí?, de la ciudad de Cuenca. Varios artistas locales, igualmente estará la agrupación latinoamericana Los Hayek, Nelson Calle, en fin, una serie de autoridades y, por supuesto, la invitación queda hecha. Quinta Feria de Alfarería en Cañar. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Usted está escuchando la Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a la música, amigas y amigos, y luego pues vamos a escuchar. Habíamos compartido la semana anterior con ustedes, ¿no? Habíamos compartido este audio de un gran pensador, estoy hablando del uruguayo, que pues nos dejó hace pocos meses realmente, pero que realmente nos hace reflexionar sobre algunos temas como la presencia de la mujer en Latinoamérica, como cuál es la importancia o por qué realmente los seres humanos debemos despojarnos del miedo, ¿no? Estoy refiriéndome a Eduardo Galeano, por supuesto. Entonces, después de estos dos temas que vamos a escuchar, también es importante escuchar ahora la voz de Eduardo Galeano y escucharle sobre todo qué tiene que decirnos él, cuál es la reflexión que él hace sobre el miedo. Oportunísimo, sin duda alguna. Ahí está. Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste, yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste. Si me toca romper todo mi corazón para adaptarte a mi vida, ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre iba a las perdidas. No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo, porque sabes que lo prometí, aunque si yo fuera tú no me creo. Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron tus besos, yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros. Y habré sido yo la que tiene tu corazón guardado, pero alguien sí que me lo robó cuando por fin me se agarró atrapado. Aunque llegue alguien más y no te puedo hablar, es igual que estar sola. Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida, pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas. Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado, pero alguien siquiera me lo robó cuando por fin me se agarró atrapado. Pasó, pude haber sido yo. que extrañar lo que nunca pasó. Pude haber sido yo. Bueno, estamos al aire nuevamente, 10 de la mañana con 13 minutos. Gracias, Liz. Pues tenemos una visita muy grata esta mañana y luego, pues, de conversar con ella, vamos a lo ofrecido, que era precisamente escucharle a este grande, ¿no?, Eduardo Galeano. Pero, pues, en este momento iniciamos una conversación con Luz Aruma. Ella viene desde el Tambo, desde cerquita de Ingapirca, nos dice, ¿no? Luz, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Como ustedes saben, amigas, amigos, pues cada jueves tenemos una visita de uno de los emprendedores, de una de las personas que son parte de la Feria Agroecológica de la Carolina. Y nos place enormemente recibirlos acá en nuestro programa, más aún cuando sabemos que ahora parte de nuestra Constitución, en un acápite importantísimo, nos hablan precisamente del patrimonio alimentario y su importancia para la vida de los pueblos. Bien, Luz Aruma es parte de este colectivo de hombres, de mujeres que están en el Parque de la Carolina y, por supuesto, han hecho, les recuerdo, que tienen un convenio con el con el Jardín Botánico de Quito, y entonces ellos están ahí, están muchísimos años con mucho éxito. ¿Y cuál es el compromiso de esta feria? Es realmente brindar a la ciudadanía productos absolutamente sin químicos, sin tóxicos y, más aún, productos que ayuden realmente a la salud, ¿no?, a la salud de las personas. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Luz. Bienvenida, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas aquellas personas que están en sintonía, disfrutando este hermoso día. Gracias a la vida por darnos la oportunidad de estar en este hermoso país y en esta existencia. Gracias. Nuestro objetivo principal es, a través de la alimentación, brindar un servicio de alto valor nutricional a través de el chocho, el amaranto, la quinoa, la pepa de sambo, el maíz, es lo que nos da la madre naturaleza, la tierra. Entonces nosotros le damos un valor agregado y ofrecemos a nuestros caseritos y caseritas aquí en la Feria La Carolina. Cuando hablamos de este valor agregado que ustedes dan a estos productos, ciertamente ancestrales en muchos de los casos, ¿a qué nos estamos refiriendo, Luz? Por ejemplo, con la pepa de sambo, nosotros ya, como nuestras abuelas y abuelos nos han enseñado, hacemos una salsa, acompañado, esta salsa es con sal marina, pueden acompañar a la empanada de morocho o al chihuil que yo preparo especialmente del maíz. Entonces el chivilito está hecho de maíz, envuelto en hojas de maíz y huicundo, es al vapor. Entonces esto es un aprendizaje que se ha tenido desde que fui niña, ya los fui aprendiendo en el cotidianidad de la vida, de las celebraciones que se producía. Entonces, otro de los productos que nosotros hemos ido innovando y creando es, por ejemplo, las bebidas de amaranto, de quinoa, que vemos la necesidad de brindar una forma alternativa de para que la gente pueda nutrirse. Luz, si hablamos de la quinoa o del amaranto, para nuestro público que está escuchándonos en este momento, compartamos cómo podemos hacer una bebida con amaranto, por ejemplo. Ya. Vamos paso por paso, ¿ya? Ya. Entonces, el objetivo es nutrir, estar más armoniosos, estar más enérgicos. Entonces, el amaranto tiene un valor nutricional alto, que inclusive se está llevando a la NASA como alimento de los astronautas. Entonces, por ello, nosotros hemos empezado a sembrar, hemos empezado a cocinar, a elaborar productos. Entonces, un ejemplo de lo que nosotros brindamos en la feria es una coladita de amaranto con maracuyá. Entonces, ya, el grano no tiene saponina como la quinoa, no tiene el amargo que tiene la quinoa, por ejemplo. Entonces, se le deja en remojo en la noche anterior. Perdón un ratito, Luz. La saponina es lo amargo. Sí. Ah, ya, es el amarguito que tiene la quinoa en ese. Sí, ya. Pero en este caso, el amaranto no tiene aquello. Nosotros le dejamos en remojo con el objetivo de que se suavice el granito. Entonces, al día siguiente le podemos cocinar. En la casa, obviamente, nosotros tenemos leña, tulpa, entonces le cocinamos casi todo el día. Pero acá en las cocinas, ustedes, con el objetivo de suavizar el grano, se le deja en remojo. Así es. Bien, entonces estábamos en el proceso de preparación del amaranto, ¿no? Les dejamos primero en remojo para que se suavice el grano. Uh-huh. Ya, luego les llevamos al fuego. Sí, le cocinamos una 40 minutos o una hora, si es más, mejor. Ya. Ya, entonces le cocinamos, le puede agregar piña o maracuyá. En el caso de lo que yo ofrezco es amaranto con maracuyá. Hay muchas personas que no pueden dulce, entonces se puede dejar ahí con canelita, panela. La panela a los que sí les gusta el dulce. Claro. Ahora, Lucita, este preparado de amaranto, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Ya, porque ya hirvió el amaranto, sí, en la porción de agua, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cernimos? No, le dejamos ahí con los granitos y le agregamos una fruta. Puede ser una fruta ácida como maracuyá o piña, o una fruta. ¿No va licuado? No, nada. Es nada, en el caso de la manzana, le pelo la manzana y le pongo en cuadritos. Ah, y si desea que esté con cascaritas y todo, también le pongo. Le cocino un momentito y ponemos panela, canelita y mucho amorcito. ¿Cómo se planta? ¿Cómo es ese ingrediente? Ese es el fundamental, ¿no? Y digo, para los preparados de la cocina, para la vida, ajá, para el día a día. La intención que vamos poniendo. La intención. Desde la siembra. El amor. Eso, exacto. ¡Qué maravilla! Claro, esa conexión con la vida, ¿no? Con la tierra, con eso de querer, de existir, de estar aquí, de ser agradecidos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Nosotros quienes estamos acá en estos micrófonos, Luz, siempre comentamos, ¿no? Con frecuencia comentamos que realmente este es un trabajo bello, porque aparte de todo, uno se aprende cada día. Hay personas como tú que vienen a compartir su sabiduría, sus emprendimientos con nosotros, que claro, no solamente que nos educan un poco más, que nos enseñan un poco más, sino que aparte de todo, realmente nos inspiran, nos emocionan con estos saberes, con este sentir, ¿no? Justamente iniciabas este segmento agradeciendo. Oigan, qué importante que es agradecer, ¿no? Normalmente sufrimos mucho por lo que no tenemos, por lo que quisiéramos tener y no tenemos. Pero ¿qué pasa con todo lo que sí tenemos? ¿Por qué no damos el valor a eso que está al lado nuestro y no nos damos cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué dices, Lucita? Gracias a tener la oportunidad de hacer esta pasantía, esta temporada acá en la ciudad, me he dado cuenta lo maravilloso que es nuestro país, el campo, la naturaleza, la inmensidad del aire puro que se puede respirar, lo maravilloso, tan rico que es Ecuador. Entonces, solo nos falta creatividad, transformarle, darle un valor agregado. Ganas de vivir, de hacer las cosas, ponerle ese amorcito. Entonces, he logrado, gracias a vivir un tiempo aquí en la ciudad, he podido compartir esto de ver que realmente existe la enfermedad y cómo yo, puedo aportar, brindar un servicio a que sigamos teniendo salud, salud preventiva. Desde jóvenes, desde niños, podemos estar ya no construyendo enfermedad, sino salud, en vez de gastar. Esta mañana está con nosotros Luz Saruma. Ella viene desde Ingapirca y es parte... Del Tambo, cerca de Ingapirca. Y ella es parte fundamental también en esta feria agroecológica en La Carolina. Todos los domingos pues están con esa feria muchos participantes. Ustedes recordarán, acá hemos tenido diferentes de los compañeros que participan en esta feria de emprendimiento. Hablaste de una pasantía. Sí. Háblanos de eso. Yo abrí mi corazón, quería entender, parecía todo perfecto en la ciudad. Yo al crecer, al nacer, vivir en el campo, parecía que todo era lindo en la ciudad. Entonces, me daba mucha curiosidad, así como a todos de mi tierra que se van a Estados Unidos, a Europa. Entonces, yo como una buscadora, sentí la necesidad de vivir una experiencia aquí en la ciudad. Entonces, gracias a ello, acá estamos emprendiendo asimismo brindando servicio de alimentación sana. Tenemos un espacio donde brindamos menús saludables todos los días, almuerzos el lunes a sábado y el domingo. ¿Dónde está ubicado? Estamos en la Luis Cordero y 9 de octubre, en sector La Mariscal, y los domingos estamos en el Parque La Carolina. Entonces, brindamos, en el parque tenemos un poquito, una ventanita chiquitita de lo que tenemos en el local. Y la producción lo hacemos en casa, junto a mis padres, en la comunidad allá, como mencionó usted, en el Tambo. Entonces, al inicio fue esa necesidad de cómo hacer que nuestros productos le demos un valor agregado o que sea tenga un valor, o sea, porque había mucho intermediario que no se valoraba nuestros productos y era muy bajo. Entonces, ahora, esto de poder llegar al cliente directamente, contarle cómo es el proceso de la siembra, el proceso de regar, de nutrirle a la planta, es muy lindo porque nos da la oportunidad de directamente mejorar nuestros cultivos y saber que estamos dando un servicio mejor. Eso, estamos felices de hacerlo y queremos seguir. Gracias a que el campo y la ciudad nos hemos unido, veo que podemos mejorar el mundo. ¡Qué linda! Sí. ¡Qué linda! Realmente un placer conversar contigo, Lucita, esta mañana acá. Siempre bienvenida. Gracias. ¿No? Siempre hay un espacio para ti. Así es que, pues, primero felicitaciones. Lo que ustedes están haciendo, pues, es grande, es importante. Es un aporte a la humanidad, un aporte a este país. Ya hemos escuchado, hay también la posibilidad de almorzar sano, bien, y esto pues toda la semana, ¿no? Uh-huh. Queremos felicitar a la Feria Agroecológica de La Carolina, un saludo para todas, para todos quienes hacen esta importante feria. ¿Querías decir algo más? Sí, quería contarles que también este espacio del Parque La Carolina, la feria, es un lugar no solo para la parte económica, sino también nosotros ahí nos encontramos, es como volver a ver a mi abuela, a mis vecinos, a la comunidad, porque vienen compañeras y compañeros del campo. Entonces nosotros practicamos los eventos como el calendario agrofestivo, el Inti Raymi, o el trueque, la pampamesa. Entonces eso me hace como que estoy en familia, me alegra. La primera vez que yo integré a ese espacio cuando fundamos fue muy lindo y por eso yo me sentí como inclinada, como que era parte de esto. Entonces yo agradezco a mucha gente quiteña y extranjero y la gente que está acá radicada en Quito porque nos han abierto el corazón y han aceptado nuestros productos y eso nos hace muy felices y queremos seguir. Y también los compañeritos nuestros que estamos ahí, a veces truequeamos, intercambiamos, nos reímos, compartimos y ahora, estamos... Cuéntanos un poquito antes de finalizar, Lucita. cuando hablamos de trueque, por ejemplo, danos un ejemplo, ¿cómo truequean? Por ejemplo, este domingo, ya, yo para mis actividades, yo tenía muchines de yuca, por ejemplo, con quinoa, ¿ya? Y truequeé con una compañera con brócolis. Ah, productos es frescos. Decir, tú le das los muchines de yuca, ella te da brócolis. Ya, es un ejemplo. Ya, ¿Y cómo saber que está como a la par para que ninguno ni el otro se perjudique? El costo. Ella vende a 75, a 60, a 50, depende del porte, tiene un precio y yo también tengo un costo. Entonces ahí balanceamos. Si ella me rebaja y yo le rebajo, entonces ahí nos ponemos y con cariño, ¿no? Entonces hay otros compañeros con los que truequeamos. Por ejemplo, en la mañana dice yo quiero 2 vasos de colada de amaranto. Y en la tarde ya ella me da uvillas, me da papa china, o sea, sí, truequeamos. Miren ustedes, una forma de vivir amablemente, con los sueños intactos y tratando realmente de mejorar desde donde nos toque a este país hermoso que tenemos. Sí, por eso estoy muy feliz y abrirnos, ¿no? Abrirnos de que hay vida, hay alternativa, nuestra tierra es fértil, somos personas maravillosas, podemos, hay muchas ideas, nuestros productos son ricos, tienen un valor nutricional bastante alto, debemos valorarlo, seguirlo sembrando, seguirlo consumiendo. Estoy muy feliz, gracias por la vida que me ha dado esa oportunidad de estar acá. Y también de donde yo vengo, también gracias a que tengo esos terrenos, mis padres, la comunidad, de ser parte de un ayllu. Entonces estoy muy feliz y invito a que nos contagiemos de esas ganas de vivir, que muchos también nos han contagiado acá. A veces hay problemas, no es que todo es color de rosa, ¿no? Pero así podemos seguir. Eso es lo maravilloso, que les invito a todos a que nos visiten y que juntos construyamos un Ecuador maravilloso. ¡Qué lindo! Mil gracias con nosotros, Luz Saruma, acá en La Rayuela. Y nosotros ahora mismo vamos a un corte, venimos con música y en unos minutos más tendremos nuestro próximo invitado. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Josefina, apúrate, hijita. No te demores, tenemos que salir a esta babela. Es que ya nos estamos preparando el viaje para irnos a las Europas. Ah, señito, qué bestia, qué apurada, como que nos fuéramos a demorar. Ve, ¿en qué quedó lo de la Casa de la Cultura? Vamos a estar a partir del 14 al 23 de septiembre en el Teatro Prometeo. ¡Ay, qué lindo! Los horarios, dime, para no comprometer. Verá, viernes 8 de la noche, sábado a las 6 y a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¡Ay, qué lindo! Invítales a todos para que no paren de ver. Sí, por favor, vayan, que vamos a presentar las peluconas light. A mis amigas, a mis amigos, a todos, vayan. Ya pueden adquirir sus entradas en Musicalísimo Ticket Show o reservar al 0999-223-024. Les esperamos, apure, cargue la maleta. Carga vos. No, tú no me dejas a mí. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. sexta edición del Festival de Cine Uruguayo. Las narrativas visuales uruguayas se destacan por su austeridad, originalidad, estética y ritmo, que revelan una realidad montevideana, grisácea, muchas veces depresiva. Del miércoles 12 al domingo 16 de septiembre. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco le espera el jueves y viernes a las 5 de la tarde y 7 y media de la noche. Y el fin de semana a las 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En esta cama vacía solía besarte, con mi boquita picante iba recorriendo tu disfraz. Tú estabas clara y de frente me daba veneno, y yo jugando con fuego me hice adicto a todo lo que das. Fui yo quien siguió la corriente, y aunque yo quise domar la serpiente, el jueguito me salió mal. Ay, ay, ay. Por más que quiero echar pa'lante, no puedo olvidarte. Llevarte al cielo con la punta de mis dedos, tu carita desafiante me fascina, me domina, mira, me tiene de aquí para allá, te viene de allá para acá. Si somos amigos, niña, ven juega conmigo, amiga. Me tiene de aquí para allá, te viene de allá para acá. Si quieres la despedida, ven, vamos a perdernos, niña. Por más que quiero echar pa'lante, no puedo. Buenos días, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Bien, y esta mañana precisamente nosotros vamos a conversar con el señor Juan Fernández, ¿sí? Y sobre la planificación de una feria agrícola. El día de hoy realmente ha sido un día especial para hablar de este tema de las ferias, ferias agroecológicas, ferias agrícolas, y realmente el esfuerzo que están haciendo muchos ecuatorianos, ecuatorianas en este sentido. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos, ¿de qué se trata? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lastimosamente hoy nuestro director, el chef Juan Fernández, no pudo estar acá. Sí, pero bueno, venimos en representación de él. Mi nombre es José Luis, estamos encargados del área de comunicación y de marketing. Y bueno, las ferias realmente, más allá de eso, es un poquito el impulsar, el ayudar, el desarrollar a los pequeños agricultores, obviamente a que puedan comercializar sus productos directamente, sin intermediarios y a un precio justo. Bien, nosotros tenemos acá un boletín, ¿sí? Un boletín que quisiéramos compartir con ustedes, amigas, amigos. Con el aval de línea, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Culinary Arts School, organiza este evento, ¿no? Donde se juntarán varios productores agrícolas de Pichincha para entregar todo tipo de legumbres y hortalizas cultivadas en huertos orgánicos. Bueno, hablemos un poquito, esta actividad, ¿cuándo va a ser? Bueno, esta y actividad... Y además de los espacios, ¿no? Sí, bueno, esta actividad la hemos planificado conjuntamente con el INIAP, como les comenté hace un momentito, para impulsar el desarrollo de los pequeños agrónomos. Así es. Esta actividad la vamos a realizar en los patios, en el parqueadero de nuestra escuela, en la matriz, que está en la Isla Santa Fe y Río Coca. Van a ser desde el próximo martes, todos los martes hasta finalizar el año, a partir desde las 8 de la mañana hasta, tenemos calculado, las 2 de la tarde. ¿Sí? Ahí todas las personas del sector están invitadas a asistir a esta feria, donde pueden adquirir alimentos sanos, orgánicos, sin intermediarios. Van a estar una variedad de productos. Esta semana estarán algunos productos, la siguiente semana estarán otros. ¿Usted conoce los productos que se venderán esta semana? Todavía no hemos... estamos planificando justamente eso, porque la idea es más bien de que participen varios agricultores, no estén obviamente los mismos o del mismo sector. Entonces, eso es lo que todavía estamos planificando, pero ya está definida la fecha, que sería este próximo martes, a partir de las 8 de la mañana. Ahora bien, José Luis, si es una feria agrícola, ¿habrán productos, es decir, productos y también plantas, productos orgánicos, entendemos, plantas, qué sé yo, una planta de tomate, una planta de perejil, puede dar? Bueno, este proyecto está únicamente orientado a lo que son alimentos, sí, para el consumo, sí, exactamente. Entonces, ya se ha planificado esto un largo tiempo, sí, ha estado con esta planificación, y ahora ya corremos y contamos con la suerte de ya hacer algo real. ¿Sí? Bien. Nos dicen ustedes que con este evento realmente se ayuda a incentivar, ¿no?, la producción de la zona agraria de nuestro país, la zona rural de Pichincha, para fortalecer la economía de comerciantes informales que exhiben sus productos en mercados capitalinos. Y la invitación que usted acaba de hacer, ¿no?, los vecinos pueden acercarse realmente y hacer sus compras, no solamente los vecinos del sector. Podemos ir desde otros lados también, entendemos que habrá precios justos, comida orgánica, que es un poco lo que estamos buscando. Sí, sí, sí, la idea o todo esto está apuntando a una alimentación sana, ¿sí? A un consumo de alimentos, de productos, sin preservantes, sin químicos, y más que nada que el mismo agricultor sea el que pueda comercializar sus productos. Además, ¿sí? Dar una mirada nuevamente a ese Ecuador agrícola, exactamente, ¿no?, que mucho nos está faltando. Ya se han hecho muchas pruebas en otros campos, hay que volver la mirada al agro. Y eso no lo digo yo, dicen nuestros invitados, se lo dicen en la calle, se lo dicen en todo lado, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no es solo el tema del agro, sino también el tratar de nuevamente traer a nosotros esas costumbres, esos sabores, esos fogones que antes tenían nuestras abuelas. Por supuesto. Sí, la sazón de la abuela era única. A la familia, ¿no? Sí, era realmente un fin de semana que llegábamos a la casa de la abuela. Era porque era una reunión familiar donde estaban tíos, primos, sobrinos, toda la familia. Y era realmente un momento para compartir, un momento lleno de tradiciones, de sabores, de muchos momentos las hermosos. Las mingas, ¿no? Las mingas para hacer las humitas, para, es decir, preparar la fanesca. Tantas cosas que con esta forma de vivir tan a prisa, tan modernos, entre comillas, pues nos está quitando cosas fundamentales de nuestra vida. Sí, sí, esa es la idea justamente, el tratar de retomar nuevamente eso, de revivir nuevamente esas tradiciones, esos momentos, ¿sí? Que nosotros realmente ahora estamos dejando a un lado, ¿sí? Ahora ya todo eso está quedándose atrás, pero gracias a este tipo de proyectos, a las instituciones también que están apoyando esto, lo podemos realizar. Qué bien, para finalizar pues queremos contarles a ustedes, amigas y amigos, que con el aval de esta escuela, ¿no?, de cocina, Culinary Arts School, el municipio de Rumiñahui finalizó el primer concurso de platos típicos y se premió el sabor tradicional de la comida hecha con productos originarios del Valle de los Chillos. Y bueno, esto es importantísimo, esta convocatoria la hizo el municipio de Rumiñahui en julio y convocó pues a los amantes de la cocina, quienes agradecieron la participación de Culinary Arts School para incentivar este tipo de actos. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de José Luis y si nos permite quisiéramos quedarnos con esto porque sí, sí, claro. En los próximos días quisiéramos seguir difundiendo lo que está pasando en este campo. Sí, sí, a ustedes muchas gracias también por ayudarnos a difundir este tipo de eventos, de proyectos que realmente nos van a beneficiar a todos. Bienvenido siempre, José Luis. Muchísimas gracias. Un saludo pues a toda la gente, a todos los agricultores, a toda la gente que está en estos proyectos. Realmente pongámosle fe. Ecuador necesita de nuestro trabajo. Y vamos. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros nos vamos a la música y seguimos con nuestra agenda de inmediato. Desde que se fue yo no sabía si algún día este amor iba a crecer sin sus caricias, pero la distancia me enseñó con dolor que este amor fue verdadero y no murió como quisiera soñar. La llenaré de besos donde quiera. No vuelva a verla. Me bajaré una noche con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré: oh, oh, oh, yeah. Yo siempre la amaré y que este amor no desespera.

llegaba más. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Bien, amigas, amigos, en 10 minutos más serán las 12 del mediodía. Y para concluir nuestra radio revista La Rayuela, quiero comentarles a ustedes que en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, este viernes 14 de septiembre hasta el domingo 23 de septiembre a las 18 horas, Ana María Producciones presentará la nueva temporada de la obra de teatro Rápidas y Curiosas, con las jocosas aventuras de las peluconas Light. Rápidas y Curiosas contará con todos los estándares requeridos para disfrutar de 1 hora y 30 minutos de sano humor y, por supuesto, rescatando la chispa y salquiteñas. Es así como las peluconas Light vuelven a tomarse el escenario de la Casa de la Cultura para hacer la delicia de la comedia costumbrista de Quito. Esta estampa quiteña es escrita y dirigida por el reconocido director Ramón Serrano, comediógrafo de larga y brillante trayectoria. Cuenta entonces con la actuación especial de la actriz y productora Ana María Valareso, miembro activo del área de teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada, amigas y amigos, tiene un costo de $12, estudiantes hasta 18 años, tercera edad y discapacidades especiales, $6. Entradas a la venta en Musicalísimo Ticket Show del CCI, El Bosque, Paseo San Francisco, Almacenes Ricky y las boleterías del teatro. Las funciones serán los días viernes 20, sábados 2 funciones, 18 y 20 horas, y los domingos a las 18 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente, amigas, amigos, esto todavía para el domingo 23 de septiembre, de la casa al barrio, en Barrio La Playa. Barrio La Playa, bueno, esto es en el núcleo del Cañar. Entonces se ha definido que para el domingo 16 de septiembre, desde las 10 horas, se realice la tercera edición del evento de la Casa al Barrio. Esto, como lo habíamos dicho, es uno de nuestros núcleos, núcleo de Cañar. Amigas y amigos, mil gracias su atención la mañana de hoy. Gracias a Luis Gallardo, su trabajo, su compromiso para La Rayuela. Un abrazo a Panchito Viracocha, que está también ya listo con las pilas puestas para su jornada del día de hoy, a Darío Males, a todos los compañeros de la radio. Mil gracias, hasta el día de mañana cuando sean las 9, estamos nuevamente aquí en La Rayuela. Buenas tardes.